¿Alguien quiere un poquito más México? ¿Falta alguna por tocar esta noche? ¿Estáis seguros? Buenas noches, Dichitas. ¿Cómo estás viendo el show? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la gente de México? Muy bien, el público muy bien, pero... Don Álvarez, ¿puedo hablarle en confianza? Claro, por supuesto, estamos en familia aquí. Muchito, mucho flamenco, muchas palmas, pero estamos en México. ¿Has visto lo que ha hecho Residente? Esta gente necesita más caña, ¿no? El party que se ha montado Residente ha sido rudo. Yo esto no... ¿Tú crees que serías capaz aquí ahora mismo de conectarte al Bluetooth del Vive Latino y ponerles un tema a esta gente para que voten como locos? Luchito, estoy de servicio, pero soy capaz. ¿Alguien quiere que el Dicha se pinche un buen temazo para saltar como locos aquí esta noche? Enganchate al Bluetooth, saca el móvil. Conectarme el Bluetooth de Vive Latino, Bluetooth supongo que será, no os conectéis ninguno ahora. Ahí lo tienes. iPhone de Dichas conectado. iPhone de Dichas está conectado. Ahora mismo toda esta gente está en tus manos. Les tienes como a títeres. Le vas a poner una buena. Lo tengo. ¿Sabes cuál? Por supuesto.